Había una vez un emperador que siempre estaba dando órdenes y se gastaba todo lo que le daban sus pobres súbditos en comprar trajes nuevos, porque le gustaba vestir muy elegante y usar un traje diferente a cada hora del día. Si hubiese sido un emperador como los demás, cuando alguien hubiera querido verle, le habrían respondido: «Está reunido en el consejo». Pero en vez de eso decían: «Su majestad no puede salir, porque está probándose un nuevo traje». Este emperador vivía en la capital de su imperio, que era una ciudad muy animada y alegre, en la que nunca faltaban sastres y modistos. Un día llegó un nuevo sastre, que decía que era capaz de hacer los trajes más hermosos que se pudiera imaginar. «Tengo unas telas formidables», decía a todos los que iban a escucharle. «¡Qué colores! ¡Nunca habréis visto unas telas tan maravillosas como las mías!». Cuando el emperador oyó hablar de aquel sastre, le mandó llamar y le preguntó curioso si era verdad que hacía tan buenos trajes. «He oído que sois capaces de hacer los más hermosos trajes». «Así es, majestad. Y no solo eso. Mis trajes están hechos con unas telas mágicas, realmente mágicas, y no pueden ser vistos por los estúpidos, ni por quienes no merecen ocupar su cargo». «Pero eso es maravilloso. Si es verdad que los estúpidos no pueden ver las telas mágicas, podría descubrir quienes no están preparados para su trabajo y distinguir a los listos de los tontos. ¡No se hable más! ¡Preparadme un traje que yo me pueda poner cuanto antes!». El sastre pidió mucho dinero como adelanto. Se instaló en los talleres del emperador y enseguida comenzó a trabajar tejiendo sus telas invisibles. «Me gustaría saber si ya han tejido algún hermoso traje», pensaba el emperador, que estaba muy impaciente por probarse algo nuevo. «Pero será mejor que no vaya en persona a verlo, que para eso soy el emperador». Entonces llamó a su chambelán, que es como un secretario, pero con cascabeles en las botas. «Escucha, chambelán, quiero que vayas a visitar los talleres y me cuentes cómo va el trabajo». El chambelán se quedó preocupado porque pensaba que el sastre hacía trajes que solo podían ver los que eran dignos de ocupar su cargo y ganar su sueldo. «¡Qué desastre!», pensó el chambelán. «Como diga que no veo el traje, el emperador pensará que soy un inútil y perderé mi puesto de chambelán, con lo que me gustan a mí los cascabeles de mis botas». Y razón tenía para estar preocupado, pues en cuanto entró en el taller, comprobó que no veía nada. «Madre mía, yo no veo ningún traje, ni ninguna tela, ni nada de nada». «Pero no se quede en la puerta, señor chambelán. Venga usted aquí y mire qué cubrecama tan precioso he tejido para el emperador». «¡Oh!», exclamó el chambelán intentando disimular. «¡Qué hermosura! ¡Qué colores tan bien combinados! Y aquí tengo el traje del emperador. Decidí ponerle una tela de terciopelo rojo para la chaqueta y el pantalón, pero le vamos a añadir un reborde dorado de seda de damasco y este broche verde turquesa. ¿Qué le parece?». «¡Me encanta!», exclamó el chambelán intentando memorizar todo lo que oía. «Dentro de poco lo habré terminado, pero necesitaré más dinero, ya que lo gasté todo en comprar estas hermosas telas». Cuando se despidió del sastre para regresar al palacio, el chambelán pensó: «¡Caramba! No sabía que fuera tan tonto, pero parece que lo soy, porque no he conseguido ver ni uno solo de esos vestidos y trajes. De todas maneras, ocurra lo que ocurra, no debo dejar que el emperador se entere de lo estúpido que soy. Lo mejor será que finja que lo he visto todo». Así, cuando el emperador le preguntó qué le había parecido el traje, el chambelán le respondió con mucha solemnidad: «Majestad, no puedo describir lo que he visto de lo hermoso que era». «¿Y qué os parece mi traje nuevo?». «Una maravilla, majestad. Han escogido un terciopelo rojo para la chaqueta y los pantalones que no se puede igualar, y un reborde dorado en seda de damasco que deslumbra de tanto que brilla, por no hablaros del broche verde turquesa». Días después, el emperador, que se mordía las uñas de impaciencia, hizo llamar a la gran duquesa de Parmesano, muy famosa en todo el reino por lo lista que era. Gran duquesa, os he hecho llamar porque quiero que me digáis si os gusta el traje nuevo que me están haciendo. Mi chambelán dice que es indescriptiblemente hermoso, pero ya sabéis que el de moda no tiene mucha idea. Al instante, la gran duquesa corrió a los telares porque estaba deseando ver el nuevo traje del emperador. Al entrar en el taller, se quedó asombrada. Pero si no veo nada, con lo lista que soy, ahora va a resultar que no merezco gobernar en mi ducado. Lo mejor será disimular. Y del mismo modo que había hecho el chambelán, se puso a exclamar y admirar las telas que no veía. Entonces, ¿qué os parece el traje nuevo del emperador, señora duquesa? Preguntó el sastre. Ya está casi terminado con ese terciopelo rojo y esta seda dorada de damasco. Solo tengo que coserle el broche verde turquesa que... ¿Qué os parece si le pongo estos dos flecos azules color cielo de mayo a las 6 de la tarde? ¡Uy! ¡Qué flecos tan bonitos! Sí, sí, lo mejor será ponérselos, que el azul cielo a las 6 de la tarde se lleva mucho este año. Y la gran duquesa se fue, pues estaba muy preocupada y pensaba... Ya no sé si soy tonta o lista, pero mi ducado no me lo quita nadie. Lo mejor será disimular. Ya en la sala del trono, el emperador le preguntó a la gran duquesa qué le parecía su nuevo traje. No hay palabras, majestad. ¡Qué telas! ¡Qué colores! Rojo, dorado de damasco, verde turquesa y esos flecos azul cielo de mayo a las 6 de la tarde. Días después, el sastre abrió el telar para que todo el mundo pudiese admirar las telas. Y como nadie quería pasar por tonto, todos elogiaron lo que veían, o mejor dicho, lo que no veían. Finalmente, el emperador quiso ver las telas. Se dirigió al telar, seguido de cientos de personas. ¿Verdad que es admirable? Exclamó el chambelán. ¡Qué colores! ¡Qué brillo! ¡Qué textura! Dijo la gran duquesa. Pero el emperador no veía ninguna tela y pensó... ¿Cómo es posible? Yo no veo nada de nada. Es terrible. Ahora va a resultar que soy tonto. Pero si no veo el traje es que no sirvo para emperador. Será mejor que nadie se entere o me quedo sin reino y sin corona. Así que todo preocupado exclamó con mucha solemnidad. ¡Sí, sí! La verdad es que es magnífico. Me gusta, me place y me complace. Todo el mundo se puso muy contento por tener un emperador tan listo. Y entonces el chambelán se acercó, se arrodilló y le dijo al emperador. Majestad, como a todo el mundo le gusta este hermoso traje, me permito aconsejaros que lo estrenéis mañana durante la procesión que recorre todas las calles de la ciudad. Muy buena idea, así se hará. El sastre recibió una condecoración de oro y durante toda la noche estuvo en el taller con 16 lámparas encendidas para que todos viesen que trabajaba sin descanso. Al amanecer, fingió que quitaba la tela del telar, que le cortaba con tijeras, que la cosía con agujas en las que no había hilo y finalmente exclamó. ¡Ya está terminado el traje nuevo del emperador! Enseguida llegó el emperador acompañado de todos sus consejeros. El sastre levantó los brazos como si estuviera sosteniendo algo y dijo... Aquí están los pantalones y aquí está la chaqueta. Además, os he preparado este manto de nylon de Carrara, color naranja de Valencia. Como veis, majestad, las prendas son ligeras, como si fuesen de tela de araña, tan delicadas que uno piensa que no lleva nada encima. ¡Sí, sí! Repitieron todos los cortesanos. ¡Qué hermosas telas y qué ligeras! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindas! ¿Quiere dignarse vuestra alteza a desnudarse? Preguntó el sastre. Para que podamos vestiros con este nuevo traje único en el mundo. El emperador se quitó la ropa detrás de un biombo y con ayuda del sastre se puso su traje nuevo. ¡Qué bien le sienta! ¡Le queda de maravilla! ¿Verdad que me sienta bien? Dijo el emperador y se miró una vez más en el espejo para que todos creyeran que veía el traje. Los ayudas de cámara que tenían que sostener el manto de nylon de Carrara se agacharon como para cogerlo y avanzaron majestuosamente, como si llevaran un manto. El emperador comenzó a caminar presidiendo el desfile, mientras, desde la calle y las ventanas, todos decían: ¡qué precioso es el traje nuevo del emperador! ¡Qué magnífico manto! Y nadie dejaba que los demás se diesen cuenta de que no veían nada, para que no se pensase que eran incapaces o tontos. Hasta que una niña se acercó y gritó: ¡Arrea! ¡Pero si el emperador no lleva nada! ¡Está desnudo por completo! Escuchad la voz de la inocencia, dijo su padre muy asustado. Pero ya todo el mundo le había oído y empezaron a repetirse unos a otros lo que había dicho la muchacha. ¡Ah, pero si está desnudo! ¡No lleva nada! ¡Oh, está desnudo! ¡No lleva ningún traje! ¡Hay uno que no está desnudo! El emperador empezó a ponerse nervioso, porque en el fondo sabía que tenía razón. Sin embargo, intentó disimular y siguió más altivo que antes, con los ayudas de cámara sosteniendo el manto, hasta que de pronto todo el pueblo comenzó a reírse y burlarse de él. Y tantas fueron las mofas que desde entonces se le pasaron para siempre las ganas de mandar y ser tan vanidoso.